quejas, mi hermano. Fíjate bien en Borinche, que está sin himno y bandera, y aunque tiene su pradera, él también tiene alborada. Vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida alborada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué te quejas, mi hermano? Bandera, y aunque tiene su pradera, y también tiene alborada, vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera, oh, una plácida alborada, si libre vives te verás, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué te quejas, mi hermano? Bueno, amigos, a través de la emisora de la familia, estamos ya presentando el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, y hemos escuchado la participación de Daniel Santos con esta canción que en su título nos dice: ¿de qué te quejas, hermano? Bueno, pues la semana pasada nos quedamos platicando del desastre ocurrido en el año de 1917, cuando Guatemala tenía 141 años de haberse fundado. La ciudad en ese entonces era pequeña, pero era muy bonita, con plazas amplias, arboleadas, edificios públicos muy bien delineados. Lamentablemente, la mayoría de aquellos edificios cayeron al influjo de los movimientos sísmicos en una de las peores tragedias que ha vivido nuestra capital de Guatemala. Si era por el lado de la Avenida de la Reforma, lo sabía de dos niveles y no digamos en el centro de la ciudad, donde se energían majestuosos palacios de los capitanes generales, el noble ayuntamiento con sus portales, que no fue derribado por los terremotos en mención, ya que en 1916 había sido ordenada su demolición para dar paso a otros edificios. Si contabilizamos lo que quedó después de los terremotos en 1917 y 1918 en el centro histórico de Guatemala, veremos que era muy poco. Entre templos, algunas casas y edificios, aquella ciudad no llegaba más allá de la calle del Boquerón, que ahora conocemos como Avenida Bolívar. Viendo hacia el sur, en el sector norte, finalizaba desde hoy el Hipódromo del Norte, luego la parroquia, sin llegar más allá del Quintanal. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa, de lo que sucedió cuando Guatemala tenía 141 años de haberse inaugurado. Vamos a la parte musical a través del programa y vamos a complacer a nuestros amigos que nos están solicitando esta canción para Maco Leiva, allá en la Unión Americana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TTD. La noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigas de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones en mi corazón. Con su imagen viva, siempre en mi canción, y esas calles saben de mis rondas de amor. Camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción, y esas calles saben de mis rondas de amor. Callecitas de San Marcos con el trío Marquense a través del programa de esta mañana, y fue para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza en Patterson, Nueva Jersey, esta mañana. Y nosotros por acá recordando el terremoto de 1917 en la capital de Guatemala, cuando era pequeña, pues ciudad que se extendía de la primera a la 12 avenida, lo que hoy es la zona 5, constituían potreros, fincas, propiedad del presidente Manuel Estrada Cabrera, el Baladino y la finca La Palma, no así la aldea de San Pedro Las Huertas, que ya funcionaba como tal con su respectivo alcalde y cementerio. Hoy todo ese sector se conoce como Barrio de San Pedrito. Pues esta trágica Navidad, desde los últimos días de noviembre de aquel año de 1917, se dejaron sentir los leves movimientos de tierra sin que los chapines hicieran caso de los mismos. Todos estaban muy entusiasmados en las preparaciones para celebrar la Navidad y las fiestas del Año Nuevo. Ignoraba aquella sociedad de principios de siglo lo que les esperaba. Para muchos sería la última Navidad que pasarían vivos con su familia y sus últimos tragos que se tomarían. Así, entre temblor y temblor, fue acercándose la Nochebuena de 1917, la noche en que los chapines lucirían sus mejores galas, conmemorando la Navidad, celebrando el nacimiento del Niño Dios, y qué lejos estaban de pensar en la tragedia que acercaba precisamente a la muerte de cada uno de ellos. Vamos a seguir con la parte musical a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. que jamás he de olvidarte. Sé que te quiero todavía, que en mis besos yo te di mi vida entera. Te lo juro, soy sincero, corazón. Ven junto a mí solo un momento. Ven que tus besos me hacen falta. Que no ves que por tu amor estoy muriendo. Yo te quiero, soy sincero, corazón. Sé que jamás he de olvidarte. Sé que te quiero todavía, que en mis besos yo te di mi vida entera. Te lo juro, soy sincero, corazón. Ven junto a mí solo un momento. Ven que tus besos me hacen falta. Que no ves que por tu amor estoy muriendo. Yo te quiero, soy sincero, corazón. La participación del recordado Pedro Infante en el programa de esta mañana, pues cantándonos esta recordada canción que en su título pues nos dice Sincero Corazón. Bueno, pues es la canción que nos ha interpretado Pedro Infante a través del programa de esta mañana. Bueno, pues estábamos por acá, la tragedia de la Navidad, entre temblor y temblor, se acercándose la Nochebuena de 1917. Noche en los que chapines lucían sus mejores galas, bailando, alegrando, y los patojos quemando sus cohetes. En los barrios periféricos de la ciudad, entre la 10ª avenida, cerca de la estación del ferrocarril, la parroquia, la Candelaria, las marimbas de acero alegraban el ambiente, mientras que los patojos quemaban sus cachinflines, sus cuetíos, sus saltapericos. Los chortís, las mazurcas, los valses, los sones eran ejecutados por nuestra marimba, mientras que las parejas se entregaban al baile y brindaban por un mejor porvenir. Entre aquella algarabía no había sentido de serie de microsismos, eso no se sentía todavía, que presagiaban la tragedia de aquel 24 de diciembre de 1917, cuando los relojes marcaban las 10 de la noche. Un sismo de regular intensidad se dejó sentir. Todos solo se vieron las caras y siguieron charlando, siguieron bailando, siguieron, como decía el buen Chapín, seguían chupando y los patojos quemando cohetes. Así pasó la noche. Unos amanecieron bailando o platicando y al día siguiente había quitagoma y a dormir temprano, por lo menos ese fue el plan de la mayoría de los chapines ya el día 25 de diciembre. Vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, y luego seguimos. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Soy ese vicio de tu piel.

mi ser. Tu risa como un manantial, riego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Benny Moré, interpretando en el programa esta canción que en su título nos dice cómo fue. Bueno, pues aquel 25 de diciembre de 1917, las campanas de los templos sonaron llamando a los fieles a la misa, a la Santa Eucaristía, con el marcado desvelo, fueron llegando cada quien a su parroquia para cumplir con el sagrado deber. Aquellas campanas serían las últimas que tocarían. Después del mediodía, en algunas casas continuaron la parranda del 25 de diciembre. Conforme fue cayendo la tarde, la pequeña ciudad se fue quedando solitaria. El sueño había dominado a todos, por lo menos a la mayoría de los chapines. A las 7 de la noche, aquello era un cementerio. Todos dormían profundamente. En una casa de la décima avenida entre 20 y 21 calle, atrás de la estación de los ferrocarriles, doña María Gaitán principió a sentir el suelo como que estuviera parada sobre una gelatina y no se podía parar. Y como pudo, empezó a gritar: ¡Patojos, despiértense! ¡Fabián, Carlos, Huicho, arriba! Cuando alcanzaban la banqueta, más corriendo que andando, la enorme pared cayó sobre la cama donde ellos dormían. La gente principió a rezar en voz alta. Con los brazos en cruz, la gente hincada imploraba al cielo que cesara aquel movimiento violento, mientras que la enorme polvadera evitaba la visibilidad que estaba en el entorno. Los temblores se dejaron venir uno tras otro y no paraba para nada. Algunos, como pudieron, sacaron algunas cobijas para no sentir el frío de la tarde y de la noche. Aquello fue espantoso a una hora precisamente para la medianoche. Ya sacaban a los primeros muertos de algunas casas de la décima avenida entre 18 y 21 calle de la zona 1, en la capital de Guatemala. Hoy, cuando recordamos y vemos lo sucedido con la secuela que han dejado los huracanes en Guatemala, retrocedemos en el tiempo haciendo una investigación histórica de las desgracias

step aside. Love him and live, a love him and die. One fish of all, the other is steel. Lift the rock and don't you get you can the lip one will. I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was listening rain. Fighting and trolling to my maiden name. I was racing the king with my old mama lamb. They got a half tone wrong and make me up on the land. You look the 16 tons. What did you get? Another day older and esta es la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros y platicando con ustedes y recordando los sismos de 1917. Los lugares que fueron dañados fueron la Iglesia La Recolección, el Teatro Colón, Instituto Central para Varones, la Parroquia Vieja, el Hotel España, la Escuela de Medicina, el Hospital General San Juan de Dios, el Mercado Central, el Palacio Nacional, la Iglesia de San Francisco, también el Cementerio General, el Campamento de la Plaza Mayor, que fueron también otros de los edificios y lugares afectados con estos terremotos. Bueno, pues también las calles y los edificios que estaban en la novena y séptima avenida de la zona 1 en la capital, el Banco Colombiano, recordamos también el Palacio de los Capitanes Generales, la Escuela Politécnica, los templos y la Iglesia La Recolección fueron dañados y reparados más adelante. También los del Parque Colón, Hotel España, como ya lo mencionamos. Los sismos que afectaron precisamente el Palacio de la Reforma, como el edificio del Museo Nacional, fueron dañados por los sismos de ese año de 1917. También podemos recordar lo que sucedió todo en la avenida Simeón Cañas, avenida La Reforma, los edificios y la fachada de la antigua empresa eléctrica de Guatemala, que estaba en la novena y segunda avenida en los años de 1916, que fueron inaugurados, y así varios edificios dañados con estos movimientos sísmicos, los terremotos de 1917 en Guatemala. Vamos a concluir con esto a través del programa. Cuando tenía precisamente 141 años la ciudad capital, sucedió este terremoto de 1917 y que finalizaron también en los primeros días del mes de enero en 1918 en la capital de Guatemala. Este año se cumplieron 141 años de este terremoto que asoló la capital. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo que vente al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que Lolilla, que Pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa,